aquella tarde. Cuando un amor grande por ti yo sentí, me alejé y te quedaste mirando, hasta que de vista de ti me perdí. Solo el eco de tu voz sentía, de pie me seguía y por ti sufrí. Me pregunto entonces qué será, si tu amor es cierto o me engañará. No es posible si en el cuarto nuestro juntos tantas veces dijimos amarnos de pura verdad. Si tú no estás, no hay sentido de poder vivir. No soy capaz. Sin ti no sé qué piensas tú, si también por mí suspirarás, si nada te da. Olvídame si sos capaz. Desde entonces lo que por ti siento es un algo cierto que quiero decir. No extrañas ver aquella cama, muda, abandonada y sola sin mí. Las caricias que en tu cuerpo dejo y mis tiernos besos tendrás que sentir. Si tú no estás, no hay sentido de poder vivir. No soy capaz de entender esta vida sin ti. No sé qué piensas tú, si también por mí suspirarás, si nada te da. Pues olvídame si sos capaz.